Amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos una vez más en su programa Código Abierto, aquí navegando a través de la palabra de Dios desde una perspectiva joven. Así que, amigos de Paraguay, amigos de Uruguay, amigos de Perú, ¿cómo están los amigos de Brasil, nuestros amigos hispanos? ¿Cómo están nuestros amigos bolivianos? Para todos ustedes queremos darles una bienvenida a nuestro programa y, por favor, ya mismo agarren su Biblia porque ya vamos a comenzar a estudiar su palabra. En este momento tenemos participantes, tenemos invitados especiales, como siempre en cada programa, internacionales. Así que vamos a presentar a cada uno de ellos. Pastor Cristian Álvarez, qué bueno tenerte en nuestro programa. Dije que teníamos participantes internacionales. Pastor, ¿de dónde eres? Yo soy ecuatoriano. Y estoy trabajando aquí en Bolivia hace ya 4 años. Este es mi 4º año acá y estoy feliz de estar aquí en Código Abierto. Muy bien. Lenny Chávez, una vez más, bienvenida al programa Código Abierto. Lenny, eres de casa, pero qué bueno tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Estoy muy contenta nuevamente de poder acompañarlos. Así que en este día vamos a meditar más en la palabra de Dios. Excelente. Joshua, ¿tú eres de qué país? Bueno, yo soy peruano. Y ya llevo, bueno, con este año sería mi 3er año acá en Bolivia. Ajá. Estudiando teología. Bueno, qué bueno tenerte, un privilegio tenerte aquí en nuestro programa. Gracias, Ronnie. De Código Abierto. Estuvimos hablando muchísimo acerca de lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un joven adventista. Me acuerdo que en el programa que estuvimos anteriormente, Lenny nos conversó un poco acerca del Club de Aventureros, ¿no? Sin embargo, hay otro proyecto que se llama el Proyecto Caleb, que ha marcado la vida de muchos jóvenes, que tiene que ver con actividades de ayuda hacia la comunidad. A propósito de eso, quería consultarles a ustedes si ya participaron de algún proyecto Caleb o de alguna actividad comunitaria. Lenny, Joshua. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de participar de un proyecto Caleb. Sin embargo, sí está en mis planes, ya que estoy probando diversos ministerios que tenemos dentro de la Iglesia Adventista. Uh-huh. Y conozco de qué consiste, conozco los servicios que otorga y sé que ayuda bastante a la comunidad, ¿no? Son jóvenes que entregan sus vacaciones, porque a esta edad las vacaciones son lo más preciado que tenemos, ¿no? Es nuestro descanso del estrés que tenemos durante las clases. Sin embargo, son jóvenes que dan sus vacaciones para poder seguir sirviendo a las personas, seguir sirviendo a los hijos de Dios. Yo he visto incluso jóvenes y adolescentes que, porque esta actividad va para chicos desde los 16 años, que ya esperan que termine las clases en el colegio para irse a hacer el proyecto Caleb. Son sus vacaciones, pero en la práctica son prácticamente días enteros de trabajo en ayuda a la comunidad. Pero viven chicos, tanto varones, mujeres de diferentes lugares, que están en un equipo allí ayudando a la sociedad en lugares nuevos y también haciendo turismo y recreándose. Lenny, ¿ya participaste de algunas actividades así? La verdad, pues sí, participé de otras actividades, pero no de Caleb, ¿no? Pero sí vi algunas personas cercanas que han participado. Realmente es muy linda la misión que ellos hacen, las actividades, porque no solamente es ayuda a la comunidad a limpiar, a ordenar las cosas que a veces están por allí, sino ellos hacen campañas evangelísticas, ¿no? Es verdad. Ellos hablan del amor de Dios, hacen seminarios de salud, de familia. Entonces eso yo creo que ayuda mucho a la comunidad. Pastor, ¿cómo esas actividades del proyecto Caleb, actividades comunitarias, ¿no? Hacen turismo también, se recrean, ayudan en la vida misionera de un joven? Ellos llegan a entender que están siguiendo los pasos de Jesús. Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir a otras personas. E incluso la cita termina diciendo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, cuando nosotros participamos de esa clase de actividades donde vamos y nos preocupamos por el pobre, por el desamparado o por las necesidades de una comunidad, lo que estamos haciendo no es más que imitar y seguir de manera opaca, pero seguimos a Jesús. Entonces el joven sabe que ha sido llamado a la iglesia no para quedarse en un lugar confortable allí en una banca, una silla de la iglesia, sino que ha sido llamado para impactar la comunidad, para seguir a Jesús, para imitar a Cristo. ¿Y tú quisieras impactar tu comunidad a través de los proyectos que la Iglesia Adventista tiene? ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com. Al ingresar tendrás que colocar tu dirección, la ubicación donde estás, y inmediatamente te aparecerán las iglesias que quedan más cercanas a tu domicilio. Puedes elegir la que quieras y ten la seguridad que cuando vayas y nos visites habrá un grupo de personas que estarán listas para poder abrazarte. Por favor, menciona que vienes de parte de Nuevo Tiempo para que nuestros amigos te esperen, te reciban de la mejor manera. Vamos a pedir la dirección de Dios en este momento para que nos ayude en el estudio de su palabra. Querido Dios, hoy vamos a ver un tema súper interesante. Hoy veremos la importancia de vivir en comunidad y las desventajas de trabajar de manera aislada. Queremos que a través de tu palabra podamos ir respondiendo estas preguntas y buscando tu consejo. Por eso pedimos tu presencia y tu dirección en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ever, quiero invitarlo en este momento para que pueda explicarnos un poco más, pueda darnos la introducción, el marco temático del tema que hoy estaremos hablando. Hola, queridos amigos. Los extrañé esta semana. Me imagino que ustedes no tanto, pues siempre están en la buena compañía de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Y qué bueno que a través de la radio, la televisión o tal vez nuestros amigos que están en las redes sociales puedan seguir en esta grata compañía. Espero que puedan compartir con sus amigos y familiares la bendición de tener Nuevo Tiempo en tu celular o a través de la señal satelital. ¿Saben por qué? Esta semana tocaremos un tema asombroso, una forma apasionante de participar. Dios nos ha creado para la comunión, somos seres sociales y como sucede con el ejercicio, también sucede con muchas cosas en la vida. Lo hacemos mejor si tenemos un sistema de apoyo social. Esto es especialmente cierto en asuntos espirituales. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe y aumentar nuestro conocimiento de su palabra. Pero además de eso, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Los grupos pequeños cumplen múltiples funciones. Y no todos están organizados de la misma manera. Hay una variedad de tipos de grupos. Algunos son principalmente grupos de crianza, es decir, enfatizan en la oración, en el estudio de la Biblia. Otros grupos están más enfocados en el testimonio, en la divulgación. Algunos otros brindan comunión cristiana y solución de problemas. La característica más común en las Escrituras es que los grupos pequeños combinan oración, estudio de la Biblia, compañerismo y testimonio. Los grupos pequeños exitosos son sostenibles y deben tener estos cuatro elementos. Esta semana analizaremos brevemente los grupos pequeños del Antiguo Testamento, pero pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo examinando cuidadosamente el ministerio de los grupos pequeños de Jesús y los grupos pequeños dinámicos y multifacéticos en el libro de los Hechos. Vamos juntos a disfrutar de este fascinante estudio. Gracias, Pastor Ever, por esos importantes consejos. Y en este momento vamos a empezar con el desarrollo y la importancia de vivir en comunidad. ¿Cómo es que el tema de los grupos pequeños impactan a la hora de la vida cristiana y en el testimonio? Y puede ser una herramienta poderosa a la hora de ganar personas para Jesús. Pero antes, yo sé que ustedes tienen allí algunos elementos en sus manos, tienen unos palitos ahí de madera. Voy a pedirle a Joshua, primero, por favor, ¿puedes hacer el intento de romper ese palito? ¿Necesita las dos manos? No, sencillo, ¿no? Sencillo, con una. Pastor, ¿tienes ahí cuántos palitos tienes? Dos. Ok, a ver. ¿Necesitas ambas manos o puedes con una? A ver, voy a intentar con una. Ok, a ver. Muy bien. Fácil. Sí. Fácil. Ok, ahora Lenny tiene un grupo de varios palitos de madera. A ver, ¿puedes quebrar eso con una mano? No, yo creo que es muy, muy difícil, va a ser muy difícil. Voy a necesitar ayuda. Ok, ¿puedes usar ambas manos ahora? A ver. No se puede. Okay. No se puede. Muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, un palito de madera es súper débil, ¿no? Porque Joshua mostró que con una mano, antes de que yo termine de hablar, ya lo había quebrado. El pastor, dos palitos, igual, fue sencillo, ¿no? Pero vimos que un conjunto ya no fue tan fácil. Incluso Lenny con ambas manos no pudo partirlo. ¿Qué podemos aprender acerca de esto? Acerca de vivir en comunidad. Pero antes de eso, me gustaría que ustedes puedan contarme ¿cuál fue ese grupo de amigos, no sé, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, que ustedes no se olvidan? Que fue ese grupo que hasta ahora capaz siguen conversando por el WhatsApp, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Ese grupo de amigos del cual ustedes no se olvidan. Bueno, yo ese grupo de amigos lo tengo desde que tengo memoria, desde el primer año de primaria. Y sí, es cierto, durante el paso del tiempo se fue añadiendo uno, no, otro viajó a otro lugar, porque algunos eran hijos de misioneros, entonces sus padres lo cambiaban, se iba, venía, así. Pero durante todo el tiempo que estaba en el colegio, hemos seguido con el mismo grupo de amigos incluso hasta ahora, ¿no? Hemos tomado diversos caminos, algunos están en medicina, otros están en teología, ajá, otros están en diseño, etcétera. Sin embargo, seguimos siendo muy amigos, seguimos conversando, ¿no? De vez en cuando hacemos ahí una llamada por Zoom, así. Interesante. Ese grupo de colegio es uno que es inolvidable, ¿no? Es como que terminas, pero después se continúa con el contacto, ¿no? Lenny, en tu caso, ¿cuál es ese grupo de amigas o amigos de que es inolvidable y tal vez hasta ahora continúan juntos a través de la distancia? Así es, pues sí, tuve la experiencia de compartir con tres amigas. Uh-huh. Hemos conformado cuatro, bueno, somos cuatro conmigo más. Entonces, porque cantábamos y a la vez nos hemos hecho tan amigas, así incluso como hermanas, ¿no? Porque nos llevábamos así tan bien que uh-huh, no nos queríamos ni separar. Pero fue un momento muy lindo que he pasado con ellos y lindas actividades que hacíamos como grupo, porque cada una tenía diferentes ideas. Hagamos esto, lo otro. Entonces uníamos las ideas y hacíamos cosas grandes. ¿Cuáles eran los nombres de tus amigas? A ver, una de mis amigas es Morelia. Ella canta ahora, actualmente también sigue cantando. Luego está Lais, luego está Ada, que con las cuatro hemos hecho un cuarteto. Uh-huh. Y hemos alabado a Dios por mucho tiempo, pero por ahora ya no estamos con ese ministerio, pero cada una está alabando a una a Dios. Qué bueno, qué bendición. Pastor, tu grupo de amigos. Bueno, yo puedo, mientras escuchaba, pensaba en amigos del colegio y de la iglesia, pero de manera muy especial, yo formé un grupo muy bueno en la universidad. Mientras estábamos allí en la Facultad de Teología, tenemos a mis colegas. Hemos formado un grupo que hasta el día de hoy, por WhatsApp, todos los días estamos escribiendo, todos los días estamos bromeando. Y es curioso porque yo veo a otras promociones de colegas de otros lados que no forman grupos bien unidos. Nosotros somos unidos. O sea, no solamente que estamos en contacto con WhatsApp, sino que nos reunimos una vez al año o varias veces al año, y los hijos de los unos con los otros. Uh-huh. Entonces estamos muy unidos. Estamos el grupo no se ha desintegrado para nada, como que estuviéramos estudiando y seguimos con las mismas bromas y nos acordamos de las mismas anécdotas, y estamos hablando de un grupo que ya tiene más de 25 años, ¿no? Entonces todos estos años ha sido un grupo bastante unido y realmente es una bendición tener amigos. Pastor, ¿y cómo ayuda formar parte de un grupo? O sea, de un grupo social. Bueno, el ser humano fue creado con esa capacidad de pertenecer a algo, a alguien. Uh-huh. Somos parte de una familia, somos parte de una sociedad, pero también nosotros podemos elegir amigos. Ser parte de un grupo nos ayuda a nosotros a poder satisfacer esa necesidad de comunicación, esa necesidad de afecto, de amor, de aprecio, de apoyo. Necesitamos a veces ser escuchados en nuestros momentos duros y también compartir nuestras alegrías. Así que cuando estamos juntos allí, los unos con los otros, realmente es una bendición y sentimos que nuestras necesidades son satisfechas. Joshua, ¿cuál crees que son las desventajas de no formar parte de un grupo, de no tener amigos? Estamos en una sociedad que está siendo cada vez más caracterizada porque es gente que está llena de redes sociales, pero también cada vez más sola. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir así? Bueno, como el pastor mencionó, el ser humano siente la necesidad de relacionarse, porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios, y Dios es un ser sociable. Por ende, nosotros tenemos la necesidad. No se trata de, no, es que yo soy antisocial, a mí no me gusta. No se trata de eso. El ser humano tiene la necesidad de relacionarse. Las desventajas de no hacerlo te puede llevar a casos como depresión. No sabes a quién contarle tus problemas, no sabes en quién confiar, no sabes a quién contarle tus preocupaciones o tus alegrías, y te retraes tanto que llegas a preocuparte y entrar en lo que conocemos como la depresión, ¿no? Y es algo alarmante para más que todos los jóvenes, ¿no? Después de los consejos que veremos, estaremos hablando acerca de los grupos pequeños y su origen. Así como formar parte de un grupo de amigos es importante, formar parte de un grupo pequeño también lo es. Así que te invitamos a continuar conectado a la señal de Nuevo Tiempo, porque enseguida continuaremos hablando acerca de los grupos pequeños. Enseguida continuamos con Código Abierto. Retornamos con el programa Código Abierto. Qué bueno tenerte. A propósito, si tú estás llegando recién a la transmisión del programa Código Abierto, te indico que puedes ingresar a ntplay.com y allí puedes tener todos los programas que ya Código Abierto y también Nuevo Tiempo han producido. Antes de continuar, quiero también invitarte a que solicites el curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. En este curso hay temas muy, pero muy interesantes, como por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando llega la tragedia? Podríamos aplicarlo incluso a nuestro tiempo. ¿Dónde está Dios cuando llega la epidemia? ¿Quieres saber acerca de este tema? Te invito a que solicites este curso de manera gratuita allí en la página que aparece en la pantalla. Estudielabiblia.com. Este curso es totalmente gratuito y gracias al proyecto Ángeles de Esperanza. Continuamos, amigos, y estamos con nuestros invitados que ya han estado contando varias experiencias. Sin embargo, el tema de los grupos pequeños, al igual que el vivir en comunidad, y nosotros todos tenemos un grupo de amigos en los cuales confiamos y nos mantenemos unidos, incluso en la distancia, vemos que los grupos pequeños nacieron como una idea de Dios, ¿no? Es decir, que el ser humano vive en comunidad. Pero esto lo vemos incluso en el ejemplo de Dios mismo. Esto es lo que me impresiona. ¿Podrían hablarme un poco más acerca de eso, por favor? Bueno, la lección desarrolla esto y menciona de que la palabra Dios utilizada en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, es en hebreo Elohim, ¿no? En hebreo esta palabra está en plural. Sin embargo, hay argumentos más, se podría decir, contundentes en el libro de Génesis capítulo 1 para entender la pluralidad de Dios, ¿no? Ese argumento de Elohim en hebreo no basta para algunas personas para creer de que hay una pluralidad dentro de Dios, ¿no? Estamos hablando de la Trinidad. Okay. Si nosotros nos vamos al versículo 26 del capítulo 1, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastre la tierra. Acá vemos de que Dios mismo utiliza una pluralidad, ¿no? Incluso habla sobre, se presenta en primera persona, pero en plural. Dice nuestro, a nuestra semejanza. Se está refiriendo a él y a quién más. No, el propio texto en español incluso te deja entender de que la Biblia te lo deja abierto, te está mostrando de que estaba presente en la creación tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo, y estos tres tenían un trabajo en la creación, diferentes trabajos, diferentes actividades, sin embargo el propósito era uno. Pastor, este es el único ejemplo que tenemos de que Dios trabajaba en comunidad, o sea, con el Padre y con el Hijo. Toda la Biblia es una revelación completa y continua de que nos muestra a Dios actuando en comunidad, en forma unida. De hecho, el Antiguo Testamento lo que encontramos es una revelación progresiva. Es decir, nosotros encontramos aquí vislumbres de pluralidad y esa pluralidad va a explotar, por decirlo así, en el Nuevo Testamento. Con la venida de Jesús y cuando Jesús comienza a hablar de su Padre que está en los cielos y comienza a darnos más detalles del Espíritu Santo, entonces nosotros llegamos a entender que efectivamente entendemos por qué en el Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, de nuestro. Por ejemplo, viene a mi mente ahora Génesis 11, ¿no? Okay. Cuando dice allí el versículo 11:4. Sí. Perdón, quiero ir a la parte donde 7. Allí donde dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, aquí Jehová está hablando en plural. Vamos, descendamos y confundamos. Entonces, es evidente a la luz del Nuevo Testamento que aquí está hablando de las tres personas que Jesús mencionó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están actuando y que de alguna manera se están manifestando en forma plural, pero siempre actuando en unidad en relación con el hombre. Así que toda la Biblia es una revelación precisamente de esta pluralidad que actúa en unidad. En el Nuevo Testamento yo creo que está más clara la idea de los ministerios que tiene esta Trinidad, ¿no? Y si nosotros vamos a Corintios, sí, capítulo 12, que ya lo hemos visto en lecciones anteriores, es mencionado ahí que dice desde el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si tú te pones a analizar este pasaje, te das cuenta que acaba de mencionar, la Biblia acaba de mencionar a los que conforman la Trinidad. Menciona primero al Espíritu, que es el mismo, menciona después al Señor, el cual es el mismo, y termina mencionando a Dios, el cual hace todas las cosas y es el mismo. No, esto no quiere decir de que el Señor y el Espíritu ya no son Dios, ¿no? Esta es solamente una muestra pequeña, porque hablar de esto tardaría horas y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero como el pastor mencionó, ¿no?, en la Biblia hay un desarrollo de la Trinidad increíble, ¿no? Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solamente es el Nuevo. El Nuevo, si bien es cierto, lo deja más claro. En el Antiguo tienes que consultar las fuentes en hebreo. Sin embargo, la Biblia es clara y nos muestra de que Dios trabaja en armonía juntamente con el Espíritu Santo, Dios Padre y el Hijo. Ellos trabajan en armonía para el bienestar del ser humano. Entonces, el primer ejemplo que ya vemos de vida en comunidad y también de los grupos pequeños es en la misma Trinidad, es en la misma Deidad, en Dios mismo. Lenny, hay otro ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia y es referente a Moisés. Ya vemos el ejemplo de Dios, pero en Moisés también, en la manera como se le aconseja administrar al pueblo, vemos también este tema de los grupos pequeños. Así es, ¿no? Lo que estaba sucediendo acá es algo sobrenatural que puede ir más allá de nuestro entendimiento como seres humanos, pero Dios desde el inicio empezó este trabajo a organizar a todas las personas para que anden en grupo, en equipo, y así no ande cada uno según a su voluntad, ¿no? Porque ustedes saben que es importante que podamos siempre andar en comunidad, no es complicado andar solos. Y así como dice, ¿no?, en Moisés fue que organizó al pueblo de Israel en grupos, ¿no?, para que ellos puedan andar en relación, pueda haber comunicación entre ellos, entendimiento entre ellos, porque manejar un grupo grande debe ser muy complicado, ¿no? Y por esa razón yo creo que ese es el plan divino. Incluso es un ejemplo de organización que nosotros encontramos en la Biblia. En Éxodo 18, ¿no?, cuando se menciona justamente lo que Lenny estaba comentando, ahí vemos de que no es más administrativo, como usted está mencionando, ¿no? Los organiza. Y me llama bastante la atención el versículo 22 de Éxodo 18, pues sí, dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos los juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Eso muestra una unidad. No se trata de que una persona va a llevar la carga de todos y se va a tener que afligir, porque eso no es liderazgo. Y aquí vemos un claro ejemplo de liderazgo y cómo se conforman estos grupos, ¿no? Porque aquí Jethro le está explicando a Moisés cómo cómo va a organizar grupos administrativos, ¿no? Comienzan a aparecer lo que llamamos después jueces. Entonces, aquí menciona, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, de que ellos van a llevar la carga, pero contigo. O sea, todos van a llevar la misma carga. No uno va a llevar la carga por todos, o no todos van a llevar la carga por ti. Todos van a llevar la misma carga. Qué interesante. Y uno puede observar en el versículo 21, donde dice, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50, de 10. Es decir, los grupos se van reduciendo de un pueblo más o menos de 2 millones de personas. Wow. Jetro le está diciendo, vamos a ir reduciendo, tienes que ir reduciendo, porque Moisés se quedaba antes de recibir este consejo, él solito, ¿no? Cuando Jetro lo fue a visitar, miraba que se quedaba solito todo el día, posiblemente la gente haciendo allí buscando turno para hablar con Moisés, escuchando todo el día. Él tenía que resolver todos los problemas del pueblo. Él tenía toda la carga de un pueblo grande. No podía satisfacer todas las necesidades ni podía resolver todos los problemas. Había que repartir la autoridad. Así que, de alguna manera, Dios usa a Jetro para darle una idea celestial. Tienes que hacer grupos más pequeños, ¿verdad? Y el último grupo que aparece aquí es un grupo de 10. Es decir, todo israelita iba a estar dentro de un grupo de 10, ¿no? Ese dentro de uno más grande, pero el más pequeño era un grupo de 10. 10 personas donde iban a tener ahí alguien que iba a poderlos guiar, de alguna manera orientar. Si ese no podía, seguramente pasaba al siguiente. Si no se podía ese, se pasaba al siguiente hasta que finalmente, casos más complicados seguramente, tendría Moisés que intervenir. Es interesante que menciona las características de un líder, ¿no? Hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, ¿no? Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta porque al final en la iglesia todos nosotros somos líderes, ¿no? Todos estamos llamados para ser cabeza. Y tenemos un liderazgo dentro de la iglesia, sea el cargo que tengamos. Y nosotros tenemos que cumplir con estas características. La Biblia es clara, dice que tenemos que ser virtuosos, temerosos de Dios, veraces, y debemos aborrecer la avaricia. Lenny, ¿vas a decir algo? Es importante eso, lo que decía allí, de los líderes, ¿no? Dios elige líderes, Dios escoge líderes que puedan organizar esos grupos para que ellos puedan vivir en comunión, en afecto, y se pueda atender sus necesidades, ¿no? Entonces, no solamente dar órdenes, sino que aquí el líder tiene que tener esa característica, el liderazgo de Jesús. Incluso creo que esto en la iglesia es necesario, ¿no? Cuando la iglesia va creciendo más, se necesita ya no hacerlo con lo que Moisés hacía, ¿no? Querer atender y administrar todo como uno solo, sino los grupos pequeños ayudan a esto. La escritora Elena de White incluso dice que el plan de grupos pequeños ha sido presentado por alguien que no puede errar, por alguien que no puede fallar. Sí, incluso ella habla allí donde hay 2 o 3 personas que se unan. Esas 2 o 3 personas que se unen y que se den aliento el uno al otro, porque eso los va a mantener ahí fuertes y firmes y que al mismo tiempo el uno ayude al otro a trabajar para buscar a otras personas para el pueblo de Dios. Así que esa idea de estar asociados en grupos más pequeños realmente es una idea de origen celestial. Joshua, ¿cómo es que Jesús organiza a sus discípulos? Bueno, si nosotros nos vamos a los evangelios, pueden escoger el que les guste, su favorito. Pero yo voy a tomar Marco. Si nosotros nos vamos al evangelio de Marcos, capítulo 3, ahí vamos a ver el llamamiento que hace Jesús a los discípulos. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta de que el llamado que les hace tenía 2 propósitos. Jesús tenía 2 propósitos a la hora de llamar a sus discípulos. El primero era prepararlos, era capacitarlos, pero el segundo también era que ellos vieran la práctica, vieran cómo Jesús utilizaba sus dones. Interesante. Hay investigaciones que muestran de que de 6 a 12 personas es un grupo en el cual todas se van a relacionar entre sí. No va a haber una que se va a quedar excluida, ¿no? Y es interesante porque esas investigaciones son recientes, sin embargo Jesús ya lo sabía. Por eso es que al escoger a sus discípulos seleccionó 12, para que la relación que hay entre ellos sea de aprendizaje mutuo. Todos ellos sigan creciendo y crezcan al mismo tiempo, no que uno se quede y ese sea el que menos va a aprender, o que uno diga no, que esto no va conmigo y lo deja, ¿no? Entonces Jesús sabía todo esto y a la hora de escoger a sus discípulos, Él los escoge para prepararlos en la práctica, porque todos ellos tenían dones, como hemos mencionado en lecciones anteriores. Sí. Todos los discípulos a los que Jesús llamó tenían dones que estaban ahí. Solo faltaba pulirlo, solamente faltaba esa luz que ocurrió cuando llega Jesús. Jesús llega a pulir esos dones y a mostrarles cómo usarlos correctamente. Entonces, creo que la lección de Jesús, o sea, Jesús enseñando llamando a sus discípulos para que aprendan de su ejemplo, pero también capacitándolos para cumplir la misión, es una de las cosas que tiene que estar en un grupo pequeño. Esas dos cosas no pueden faltar. Por un lado, tiene que haber en un grupo de la iglesia, ¿no? Tiene que haber amistad, estudio de la Biblia, oración, donde nosotros ahí conocemos a Jesús, pero tiene que haber también espacio para la misión, porque si nosotros no hacemos misión, sencillamente nuestro grupo se va a convertir solo en un grupo de amigos, centrado en ellos mismos, y no está de ninguna manera cumpliendo el propósito por el cual existe. Una cosa es mantenernos, y eso está muy bien, pero no podemos quedarnos solo allí, tenemos que hacer misión, porque el versículo 14 que mencionó Joshua dice aquí: estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, tenían que aprender de él, tenían que ser capacitados por él, tenían que imitarlo, pero también tenían una misión. O sea, no era solamente que aprendan de él, que sean entrenados por él, y ahí no pasó nada. Había que ir a predicar, había que ir a evangelizar, y eso es lo que nuestros grupos pequeños en estos días no se pueden olvidar. ¿Qué pasa si hay una persona que vive, que es solitaria, que no está involucrada en un grupo, ¿no? Y hay cristianos, cristianos así, Lenny, que solamente creen que su deber como cristianos es asistir a la iglesia y el resto de la semana viven aislados. Así es. Yo creo que esas personas generalmente empiezan a enfriarse espiritualmente, porque vivir en comunidad con personas que te impulsen a ser mejor o a crecer en el ámbito espiritual te ayuda mucho, porque así también tú tienes esa visión, ese foco de que no solamente es crecer, tener conocimiento, sino que compartir con las demás personas que te rodean. Y yo creo que ese es el plan divino, ¿no? Que nosotros tenemos que ser capacitados día a día, pero también tenemos esa misión, y no vivir solitariamente o guardar para nosotros nomás los conocimientos que adquirimos, sino que compartirlo. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender dentro de nuestros grupos pequeños. Si bien es cierto, los grupos pequeños tienen cuatro objetivos principales, ¿no? Aprender de la Biblia, estudiar la Biblia, oración, compañerismo y predicar el Evangelio. Estos son básicos, o sea, esta es la base de todos. No puede faltar en un grupo pequeño. Si falta uno, el grupo va a tender a morirse, podría decir, ¿no? Se va a apagar el fuego del Evangelio, se va a apagar las ganas de asistir, se va a apagar las ganas de estudiar de la Biblia, si no ponemos en práctica esos cuatro. Estos cuatro son la base. Ahora, pero nosotros tenemos que entender de que no todas las misiones que tienen los grupos pequeños tienen que ser iguales. Por ejemplo, yo puedo tener un grupo pequeño que esté centrado en dar estudios bíblicos a través de la fe de Jesús, o a través de Apocalipsis, a través de revelaciones del Apocalipsis. Sí. Yo puedo tener un grupo pequeño que esté centrado en visitar enfermos en los hospitales, leer la Biblia. Yo puedo tener un grupo pequeño que esté centrado en predicar. Yo puedo tener un grupo pequeño que esté centrado en cantar. Entonces, hay diversos ministerios. No todos los grupos pequeños tienen que estar centrados en lo mismo. Y aquí entra algo muy importante que ya se ha mencionado en lecciones anteriores, y son los dones. Cada grupo pequeño tiene diversos dones. Y el líder de este grupo pequeño, el que esté guiando este grupo pequeño, tiene que estar en oración. Y todos tenemos que estar orando para que Dios nos utilice de la mejor manera para poder utilizar esos dones de la mejor manera. Joshua acaba de mencionar algo muy interesante, porque muchos piensan que todos los grupos pequeños tienen que estar en un mismo molde, ¿no? Todos deben ser iguales. Lenny, ¿ibas a mencionar algo? Sí. Como decía allí, todos tenemos diferentes talentos, habilidades, dones. Y en un grupo pequeño, pues es así. Cada persona tiene diferentes formas de trabajar. Y digamos, hay personas que les gusta cocinar, hay personas que les gusta cantar, hay personas que son peluqueros o les gusta la limpieza. Entonces, tienen que usar eso, todo eso tienen que unificar y trabajar, ¿no? Y para la comunidad o de esa manera poder ganar personas para los pies de Cristo. Pero es importante, ¿no? Eso de compartir entre todos, y pues el líder tiene que ser muy sabio de poder llevar adelante ese grupo, ese equipo, porque va a ir ahí bajo el liderazgo del que está adelante. Y es muy bonito cuando el grupo va creciendo y llega el momento en el cual nosotros podemos de ese grupo sacar otro grupo, ¿no? El momento entonces, de multiplicarse. Hay muchos, ¿no?, que lo traducen como dividirse, ¿no? Cuando ya creció y piensan que, uy, no queremos dividirnos, pero en realidad ese grupo pequeño llegó a la bendición de la multiplicación. Y correcto, y es como cuando ya tenemos una iglesia y tenemos que sacar otra iglesia, nosotros no estamos para mantenernos allí, tenemos nosotros que saber que fuimos creados para extender el evangelio, no para mantenernos donde el evangelio ya llegó, y por eso el propósito es que este grupo se multiplique en otro grupo pequeño. Eso tenemos que saberlo desde el comienzo, porque eso es parte precisamente de alcanzar a otras personas, crecer y extendernos hasta donde no se ha llegado todavía. Excelente, pastor. Después de los siguientes consejos que veremos a continuación, vamos a hablar acerca de los diferentes grupos pequeños que podemos organizar. Ya estuvimos viendo algunas ideas, pero después de la pausa vamos a ver más detalles. Así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. ¿Ya pensaste en formar tu grupo pequeño o tal vez ya formaste el tuyo y fracasó en el camino? Bueno, de estas cosas estaremos hablando después de la pausa. Continuamos con el programa Código Abierto. Gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo. Amigos, nosotros estábamos viendo algunos detalles de este tema tan importante, el de los grupos pequeños. Vimos que es una idea de Dios. Vimos que Moisés organizó al pueblo de Israel en grupos pequeños. Jesús organizó a sus discípulos en un grupo pequeño para poder capacitarlos para que cumplan la misión y que estén al lado de Jesús. Ahora, ¿qué actividades se deberían realizar en un grupo pequeño? Joshua mencionó un poquito acerca de eso. Pero, Lenny, ¿qué actividades más se realizan dentro de un grupo pequeño? Y estoy seguro que formaste parte de uno. Sí, estuvimos como ministerio musical también varios años con un grupo pequeño. Y bueno, en un grupo generalmente lo que se hace es compartir, ¿no? Compartir, interactuar un poco, conocerse, porque es importante saber las necesidades de nuestros amigos. Por ejemplo, muchos se incorporan por esa necesidad de que alguien los escuche, ¿no? De que alguien por lo menos se preocupe por ellos. Entonces, es importante que nosotros siempre podamos ver que nos interesa lo que le está pasando a nuestro prójimo, ayudarlo. Y lo que se hace es eso, ¿no? Interactuar, compartir un poco lo que son los testimonios, lo que me ha pasado a mí, y compartir la palabra de Dios, alabar a Dios a través de la música. Interesante. Y confraternizar. Conocernos y hacer muchas actividades también en la sociedad. Podemos salir, hacer algún deporte y todo eso. Como grupo pequeño. Como grupo pequeño. Y de hecho, eso es lo que hacía la iglesia primitiva, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Dice aquí el versículo Hechos 2:42, hablando de los que se habían bautizado, que eran como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí está todo lo que ya se ha mencionado. Eso de permanecer en la doctrina de los apóstoles, ¿cómo nosotros lo trasladamos a nuestros días? Bueno, a través de la Biblia. Es aquí donde está la doctrina apostólica. Cuando estudiamos la palabra de Dios es cuando encontramos la verdad. La comunión unos con otros, partir el pan puede significar, ¿verdad?, entre nosotros mismos ayudarnos y compartir con satisfaciendo las necesidades de aquellos no tienen, y sí, también orando los unos por los otros. Ahora, Joshua, ¿por qué es que hay grupos pequeños que se abren así con muchas ganas, muchas energías, pero al mes o dos meses o un poco más de tiempo terminan desapareciendo? Bueno, muchas de las características de los grupos pequeños, como el pastor ya mencionó, son mencionadas también, valga la redundancia, en el libro de Hechos, ¿no? El libro de Hechos muestra en diversas ocasiones grupos pequeños realizando actividades. Tienes Hechos 4:31, Hechos 12:12, Hechos 20:18, y hay muchos más ejemplos de ello. Ahora, ¿qué pasa con esos grupos pequeños, los cuales terminan desanimándose, terminan cayendo? Como mencionamos anteriormente, hay unas bases que se tienen que seguir. Si mi grupo pequeño se centra solamente en estudiar la Biblia, Biblia. Cada vez que nos reunimos, debatimos de temas de teología. Cada vez que nos reunimos, hablamos de historia. Y nos centramos en eso, en eso, en eso, pero nunca lo compartimos. Nunca invitamos a nadie. Wow. Nunca nos dedicamos a orar. Nosotros investigamos, pero no le pedimos a Dios que nos guíe en nuestra investigación. Eso va a terminar siendo un problema. Porque no solamente nos vamos a apartar de la Biblia, no solamente nos vamos a apartar de la iglesia haciendo nuestras investigaciones sin la ayuda del Espíritu Santo, sino que también ese grupo pequeño va a terminar decayendo, va a terminar aburriéndose, va a terminar desanimándose, porque no están cumpliendo con el propósito mencionado anteriormente. Cuando pusimos el ejemplo de Jesús y los apóstoles, Él los capacitaba, pero también para que ellos tenían que ir a predicar, para que ellos también vayan a predicar el Evangelio. No solamente era crecer en sabiduría, no solamente era crecer en entendimiento de la Biblia, lo cual es muy importante. También es importante que ellos lo pongan en práctica, ya que la fe sin obras es fe muerta. Y aquí podemos añadir que los estudios indican que el papel del líder es fundamental. Y se necesitan líderes bien capacitados, motivados y equipados. Cuando no tenemos líderes con estas tres condiciones, es bien difícil que se pueda un grupo mantener. Así que, en cambio, un líder bien motivado, que sabe lo que es un grupo pequeño, para qué sirve, qué es lo que tiene que hacer, que sabe delegar, que sabe distribuir responsabilidades y que tiene capacitación, que tiene materiales, equipos, él va a poder sacar adelante su grupo, ¿no? Así que el papel del líder también es fundamental a todo lo que se ha dicho. Ahora, la dinámica que hicimos en un inicio a mí me llamó bastante la atención. Sí. La verdad es que tiene mucho sentido. Imagínate, una persona sola dedicándose a todo. Él hace todo lo que un grupo pequeño debería hacer. Él ora, él estudia la Biblia, él se esfuerza, él va y predica, sin embargo está solo. Y como mostramos en la dinámica en un inicio, es muy fácil romperla. Y hay una persona, hay un ser en este mundo el cual busca rompernos todos los días. Él se deleita en rompernos. Y hemos visto de que uno se rompe, dos se rompen, pero cuando está un grupo unido, como vimos en el ejemplo que Lenny puso con esta dinámica, es difícil romperlo, por no decir imposible, ya que si uno se está desanimando, vienen todos y lo levantan. Si el líder se está apartando, vienen todos y se levantan, como pusimos en el ejemplo con Moisés y con Jetro. Uh-huh. La carga no la lleva solo uno, la carga la llevan todos. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Creo que lo que mencionaste, Joshua, Pastor, Lenny, ahí en las experiencias y también en los consejos son muy importantes. El libro de Mateo 9, 37 y 38 dice, la mies es mucha. Y esto se refería a las personas cuyos corazones estaban listos para recibir el mensaje de Dios. Pero había un problema. Los obreros son pocos. Y los grupos pequeños se convierten en un centro donde la gente debe capacitarse para predicar el evangelio, al igual que los discípulos lo hicieron. Hay un gran peligro, y quiero rescatar lo que ustedes mencionaron. Cuando un grupo pequeño no se centra en estas características, en aquello que Jesús hizo al formar su grupo de discípulos, cuando la Biblia nos menciona que la iglesia es como un cuerpo con diferentes funciones y olvidamos la predicación, entonces probablemente ese grupo pequeño ya inicia con fecha de vencimiento. Y quiero rescatar lo que mencionó usted, Pastor, también, el líder tiene que estar enfocado. Por eso es que si alguien en este momento nos está escuchando, nos está viendo y quiere formar su grupo pequeño, tiene que tener clara la cosa que no es un club, sino es un grupo pequeño para cumplir la misión. Pastor, quiero que dediques estos minutos que nos quedan para concluir el tema y para hacer un llamado a todos nuestros televidentes. Amigo querido y hermano que nos estás escuchando, realmente el tema ha sido muy ilustrativo. Dios no quiere que tú vivas la vida cristiana solo, porque solo es fracaso. Si tú vives solito, vas a fracasar. Si tú vives solo, no vas a poder crecer en la máxima plenitud que Dios tiene para ti. Es por eso que tú tienes que ser parte de un grupo. Únete con otro hermano. Si estás escuchando en un lugar donde hay pocos hermanos, tal como dice la Biblia, únanse en grupos pequeños. Capacítense, entrénense, adoren a Dios, estudien la palabra de Dios, compartan el mensaje con otras personas y tú vas a mirar lo que Dios es capaz de hacer por medio de un grupo pequeño. El propósito de Dios es que tú puedas hacer lo mismo que hizo Jesús, allí estar con Él, pero también salir a buscar a aquellos que necesitan. Y un grupo pequeño es el mejor lugar donde nosotros realmente podemos desarrollar estos dones y estos talentos. Si ya tienes un grupo pequeño, permanece en él. Haz que crezca, aporta para que este grupo no muera. Permite que este grupo pueda diversificarse. Cuando ya sean lo suficientemente grandes, ustedes puedan dividirse, aun si es un grupo online. No importa si estás en un grupo online, cualquiera que sea la forma y cualquiera que sea el énfasis que tenga tu grupo, que no muera, más bien presérvalo, que se multipliquen y que sean muchos más los que vengan a los pies de Cristo por medio de los grupos pequeños. En este momento vamos a escuchar una melodía. Escuchado esta melodía, vamos a orar. Oremos. Muchas gracias, querido Padre, porque cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que el plan de grupos pequeños no es una idea que nos hemos inventado los hombres, es una idea tuya. Señor, Jesús la aplicó, la iglesia cristiana del siglo I lo hizo, Nosotros queremos imitar todo lo que tú nos dices en tu palabra y por eso, Señor, queremos que nos ayudes a tener grupos pequeños, fuertes, sólidos, que puedan multiplicarse, que puedan estudiar la Biblia, que puedan alabar tu nombre y que puedan confraternizar, compartir los unos con los otros, pero al mismo tiempo llevar a otras personas el mensaje de salvación. Gracias, Padre, porque sabemos que a través de los grupos pequeños muchas personas han venido a tus pies, muchas iglesias se han fortalecido y muchas iglesias han crecido. Permite, oh Padre, que aquellos hermanos que todavía no son parte puedan prontamente unirse y que podamos incluso usar la tecnología para poder disfrutar de esta bendición de estar unidos los unos con los otros a través de estos grupos pequeños. Señor, gracias por todo lo que nos das y nos enseñas. Síguenos acompañando, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de colocar en práctica aquello que hemos aprendido. En esta lección, en este programa, estuvimos viendo lo importante que son los grupos pequeños. También los diferentes tipos de actividades que ellos pueden realizar. Hay elementos importantes como el estudio de la palabra de Dios, la oración, la testificación y compartir unos con otros. Ese es el modelo que Jesús nos dejó. Sin embargo, cada grupo pequeño es diferente del otro en las actividades que puede realizar en favor de la comunidad. Por eso quiero invitarte para que coloques ideas de qué actividades puede realizar el grupo pequeño para la comunidad y también para los integrantes de su grupo pequeño. Coloca allí en los comentarios, queremos enriquecer de ideas para todos aquellos que ya forman parte de un grupo pequeño, pero para aquellos también que quieren abrir su propio grupo y puedan tener ideas interesantes de cómo enriquecer las actividades que un grupo realiza. Pero voy a comenzar primero con nuestros invitados. ¿Qué actividades interesantes creen que puede realizar un grupo pequeño? Voy a comenzar porque mientras estaba hablando ya me surgió una idea. Recuerdo que con mi grupo pequeño nosotros teníamos ahí dos peluqueros, dos personas que tenían el lugar donde trabajaban, donde cobraban, pero ellos decidieron que un domingo al mes iban a cortar el cabello a las personas de manera gratuita. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo no sé cortar el cabello, pero lo que hicimos fue avisar al barrio que el domingo iba a haber corte de cabello gratuito allí en tal peluquería. Y allí nosotros les invitamos a la iglesia adventista. Y fue un éxito porque tanta gente llegó por un corte de cabello, pero conoció que éramos adventistas. Bueno, ¿alguien tiene alguna idea? Bueno, en estos años de la facultad hemos pasado por varios grupos pequeños, no solamente uno, ya que nosotros vamos cambiando de prácticas cada año. En primer año visitamos un hospital junto con el grupo pequeño, visitamos enfermos. En segundo año tuve la oportunidad de poder salir a las calles con los grupos pequeños, con los libros misioneros, con mis compañeros de la facultad también. Entonces, y ahora bueno, debido a la cuarentena, eso no nos impide de que podamos seguir realizando actividades como grupo pequeño. Sé de grupos pequeños que han abierto clases bíblicas, clases de estudio de la Biblia para analizar temas. Entonces, no hay impedimento para que podamos seguir realizando actividades como grupos pequeños, ¿no? Es verdad. Ok, pastor. Hemos compartido comida. La idea de alguien surgió acá de que demos comida a las personas que estaban pasando problemas ahora que hemos venido sufriendo esta pandemia y hemos compartido comida, dos almuerzos sábados, domingos, wow, para las personas que, sobre todo estudiantes, ¿no?, que están pasando necesidad. Así que ha sido una gran bendición. Lenny. Una de las actividades que hice que me gustó mucho fue cuando estuvimos con todos los directivos del club, recaudábamos alimentos, ¿no?, víveres y formábamos canastones y sabíamos ir a visitar a las familias que tenían más necesidad de nuestros niños. Entonces, de esa manera también podíamos nosotros compartir el amor a los demás, porque muchos de esos niños no eran de la iglesia. Entonces, los papás estaban muy agradecidos por la ayuda, por todo lo que la iglesia hacía por ellos. Excelente, ya hemos visto una serie de consejos, una serie de ideas interesantes, así que te invitamos que tú también coloques en los comentarios qué actividades más puede realizar un grupo pequeño. Así cerramos el programa Código Abierto, pero queremos invitarte la siguiente semana porque también tendremos invitados especiales y estaremos hablando de otro tema que tiene que ver con la testificación. En nuestro siguiente programa hablaremos acerca de lo importante que es hablar acerca del ministerio de Jesús. Entonces, Código Abierto se despide aquí solo por ahora.